Venite a La Riachuelo. Hacé un spot publicitando tu negocio o emprendimiento. Y si querés hacer un programa, sumate a la radio de tu barrio. Te esperamos en Suárez 421 o mandanos un WhatsApp al 11 22 68 65 19. Apagá la tele y prendé la radio de tu barrio. FM Riachuelo, 100.9. Desde el patio de los conventillos, entre asambleas y comedores, llega FM Riachuelo en el 100.9, en la boca del pueblo. Hora Libre en el Barrio es un ciclo perteneciente al programa REC, Red Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo va en esta mañana fría en Buenos Aires? Arrancamos nosotros y nosotras acá en FM Riachuelo con Hora Libre en el Barrio. Esta experiencia radiofónica que hacemos junto a las chicas y los chicos de las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires. Y como aún haciendo mucho frío, los chicos y las chicas vinieron. Así que en un ratito te los voy a presentar. Le agradecemos a JR que en el día de hoy nos está sacando al aire, a Paula Salvochea que está en la producción, nos está acomodando a todas y a todos. Mi nombre es Patricia D'Ambrosio. Le mandamos un beso a Néstor Cortés, que es el coordinador del programa REC. Esto que hacemos nosotros, los talleres de radio en las escuelas, bueno, forma parte de un programa socioeducativo del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y nosotros somos programa REC dentro de ese espacio. Y bueno, te dije hace un ratito que los íbamos a presentar. No los voy a presentar yo, se van a presentar ustedes. Así que arrancamos por acá, se va a acercar y me va a decir su nombre. Lucía. ¿Por ahí? Hola, me llamo Ariadna. ¿Por allá? Hola. Mora. Hola, me llamo Gael. Hola, soy Dylan. Hola, y me llamo Morena. Hola, me llamo Luna. Bueno, a ver, ¿quién me cuenta de qué escuela vienen y con quiénes vinieron? Dale. Venimos de la escuela 13, Fray Mamertos Q, y bueno, y acá venimos con mis compañeros. Acércate un poquitito. Sí, dale. Y también... También la escuela es plurilingüe también. Sí. Y aprendemos el idioma español, aprendemos el idioma italiano y el idioma inglés. Bueno, así que para todos los oyentes vamos a saludarlos en italiano. Sí. Bien, qué lío te metí. Dale, pensá y saludá a todos nuestros oyentes. Buongiorno. Muy bien. ¿Y en inglés? Hello. Hello, good morning. ¿No? Bueno, ¿me cuentan con quién vinieron en el micro escolar? Vinimos a acompañar a nuestros compañeros y nuestro maestro y el vicedirector. Ok. Damián. El vicedirector es Damián y... es la seño Roxana Jorge, que acércate, porque siempre hacemos lo mismo, me vas a saludar. Sí, ¿cómo estás, Patricia? Gracias por este espacio que nos has concedido y nos concedes todos los años. A la radio, a FM Riachuelo, que nos abre las puertas, sí. Sí, muchísimas gracias. Bueno, hace tantos años que voy a esa escuela plurilingüe, que es tan linda. ¿Dónde es que queda la escuela? En Barracas. En Barracas, vamos a hablar de Barracas. En la calle Salón. Más. En la calle Salón al 300, ¿no? Sí. Sería como Salón y Australia. Sí. Perfecto. ¿Algo más para decir de la escuela? ¿A qué horario? ¿En qué horario van? Sí, dale. Entramos a las 8 y cuarto y salimos a las 16 y 20. Mm. Es una jornada completa la escuela. ¿Y cómo se la pasa ahí en la escuela, jornada completa, que es un montón? Bien. Tenemos desayuno y almuerzo. Uh-huh. Bien, también. ¿Y cómo es estar todo el día dentro de la escuela? Está bien, aprendemos mucho y es divertido. Es divertido. Bueno, se hacen muchos amigos, estimo, durante todo el día hay que estar, ¿no? Sí. Están más con los compañeros de la escuela que con las familias. Sí. Casi, casi. Bien. Ahora vamos a hablar un poquito del tema que estuvieron preparando. La migración. Uh-huh. A ver, dale, contame vos. Que levantaste la mano, yo, ¿no? Yo. Bueno, dale. Está monopolizando el micrófono. Va a ser una locutora como yo cuando sea grande. La gente viene a migrar por trabajo, por un buen camino para sus hijos y por el tema de la guerra también. Y porque en otros países... ¿cómo es esto? En otros países se paga la escuela, son como privadas, y la salud, el hospital y todas esas cosas. ¿Vos querías decir algo parecido a eso? No, quería decir lo que está diciendo ella. Ah, o sea, la escuela y la salud es gratuita. Y eso es muy importante para y que... Y pública. Claro, para ahí que también... la gente elija ese destino para vivir, sí. Y también porque es difícil conseguir un trabajo. En otro país. Ahora sí. No está bueno para que vengan a migrar porque no hay mucho empleo. A veces las condiciones del país van cambiando. Hay mucho desempleo. Y claro, hay momentos históricos en los cuales hay mayores posibilidades y hay momentos que no tantas. Pero todavía que conserva la Argentina, que es muy interesante, ¿no? Esto que dijeron ustedes anteriormente. Ustedes van a la educación pública. Sí. ¿Sí? Entonces, la educación pública es algo muy importante para que las familias elijan vivir en la Argentina. ¿Sí? Bueno, después vamos a hablar un poquito de la historia de cada uno y cada una de ustedes, ¿no? Porque hay mucha migración en la Argentina, incluso desde hace mucho tiempo y también actualmente. Bien. Las leyes argentinas favorecen y promueven el tema de la migración. A ver, vos que hoy estás hablando mucho, ¿qué cosa importante asegura, ¿no? El derecho de todos? ¿Leo el preámbulo completo o bueno, la partecita? Ahí en el preámbulo de la Nación Argentina está plasmado. A ver, dale, léemelo. O si no, leo la partecita. Dale, léemelo todo, lo quiero escuchar todo. En el preámbulo dice, nos los representantes... Acércate. Nos los representantes del pueblo de la Nación Argentina, reunidos en Congreso General Constituyente por voluntad y elección de las provincias que la componen, en cumplimiento de pactos preexistentes, con el objeto de constituir la Unión Nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer la defensa común, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino, invocando la protección de Dios, fuente de toda razón y justicia, ordenamos, decretamos y establecemos esta nación argentina. Claro, en nuestra constitución están, o sea, los derechos, las garantías, todo lo que estructura a nuestro país como un país. Y lo interesante de el preámbulo es que lo hace extensivo a todos los que elijan vivir en el suelo argentino. Y eso es buenísimo, ¿no? Bueno, estábamos hablando de las razones por las cuales los migrantes migran, ¿sí? Y a mí me gustaría ahora escuchar algunas de las historias, porque hay varias historias familiares que hablan de esto, ¿no? De venir a un lugar tal vez lejano, distinto al que nacieron. Sí, contame tu caso. Mi caso fue... Acércate un poquitito. Mi caso fue de que mi papá y mi mamá son dos paraguayos, medio vinieron de Paraguay. Uh-huh. Y yo nací acá en Argentina. Y mi mamá tuvo que migrar por el trabajo y mi papá también. Ajá. Porque... Y también migraron por... ¿cómo se decía? Por un buen camino para mí. Uh-huh. Y también migrar por... Bueno, creo que solo era por trabajo nomás. Ajá. ¿Y ellos se conocieron acá o se conocían de Paraguay? Paraguay. Ajá. ¿Y vinieron los dos juntos? Sí. Uh-huh. ¿Y vos volvés a Paraguay? Sí. ¿Algunas veces? ¿Y te gusta más allá? ¿Te gusta más acá? Sí. La mayoría de veces que me voy es en vacaciones así finales o en vacaciones de verano. Uh-huh. O invierno. ¿Y qué te gusta de allá? Lo que me gusta allá es el tallarín y la comida. El chipaguazú también. Ajá. ¿Qué el chipaguazú es? Comida paraguaya. Sí, pero ¿qué es? ¿Un pancito? ¿Qué es? Ah, es una sopa. Ah. Pero... Ah, la sopa de las bolitas, que tiene unas bolitas, ¿no? Sí. Que la mencionan bastante ustedes. Bueno, ¿y te irías a vivir allá o te gusta más acá? Me quedaría vivir allá, pero acá también me gusta estar acá. Bueno. Eso se hace con polenta, es boli. Ah, ajá. Bueno, ¿quién más es de familia de migrantes acá? A ver, dale, contame vos un poquitito. Yo vengo de Jujuy y mi mamá y mi tío vinieron acá por temas de trabajo y un buen camino para mí. Ok. También desde las provincias hay mucha migración, ¿no? Porque también siempre se está buscando un mejor futuro, un mejor trabajo, una mejor situación de vida. Digo, es como el eje fundamental por el cual alguien migra, alguien se va a otro lugar. Y te voy a hacer la misma pregunta que le hice a tu compañero. ¿Qué te gusta más, acá o allá? ¿Cómo es? Me gusta más allá, pero... Ajá, ¿qué te gusta de allá? Los campos. Uh-huh. ¿Te gusta el campo? Acá es una ciudad y muy ruidosa, ¿no? Sí, más o menos, me dice. Me hace con la mano. Bien, ¿allá tenés familia? Sí. ¿A quiénes? Al resto de mis tíos y primos. Ok. Bueno, ¿quién más viene de familia de migrantes? A ver, dale, acércate un poquito al micrófono y contanos la historia de tu familia. Mi papá viene de Paraguay y viene acá por tema de trabajo. Ajá, ¿y tu mamá? ¿Es de acá? Sí. Ok, entonces se conocieron acá. Uh-huh. ¿Vos conocés Paraguay? No, pero dijeron que después un día me iban a llevar. Ok, ¿tenés ganas? Uh-huh. ¿Quiénes están allá en Paraguay? Mis tíos y mis abuelos. Perfecto. ¿Quién más viene de...? A ver, dale, acércate un poquitito y contanos tu historia. Mi abuela, su papá es inmigrante de Italia y mi abuelo, mi papá nunca me explicó. Ajá, sí, hay veces, viste que hay historias familiares que se pierden, ¿no? Que uno no sabe demasiado acerca de esas cuestiones. ¿Y vos? Mi mamá y mi papá son de Paraguay. Mi mamá vino en 2002 y mi papá vino en 2011. Okay. Se conocieron acá y yo nací acá. Uh-huh. Vinieron acá por tema de trabajo y para que yo tenga un buen camino. Uh-huh. ¿Y volviste a Paraguay? ¿Vos conocés? ¿A quiénes conocés? ¿A quiénes visitas allá en Paraguay? Voy a visitar a mis abuelos. Uh-huh. Y a algunos algunos de mis tíos. Uh-huh. ¿Y cómo es allá? ¿Te gusta más allá? ¿Te gusta más acá? Contame un poquitito. Sí. Me gusta más allá porque acá es tipo mucha ciudad. Bueno, y al final en el ranking de las comidas, de Paraguay, ¿cuál es la más rica de todas? Porque uno conoce el chipá, que soy como catadora de chipá últimamente, que está buenísimo, hay muchas panaderías que venden acá en Buenos Aires, si bien no es una comida de acá, bueno, me estás golpeando el... tranquilo. lo que uno va adoptando esa costumbre y demás. ¿Cuál es la comida más rica de Paraguay que se hace en casa? Para mí, para mí la chipa y el boriborí. Ok, estas bolitas en la sopa. Bueno, un día me tienen que invitar a comer boriborí porque lo mencionan y eso no se compra en la panadería. No, eso no. Y explícale, y él ingresa a la escuela teniendo primos. Explícale que primero vinieron las hermanas de tu mamá. Que de paso yo las conozco, por eso pregunté. Toda la familia fue a la escuela. Un dato curioso es que me vinieron acá un tío y dos tías. Primero vino mi tío, que se llama Teodoro, y después vinieron juntas mis dos tías, que una se llama Miguela y otra se llama Blanca. Okay. En la escuela viene... está mi primo, que se llama Diego. Que es el último de los hermanitos, Infran. Sí. Y ahora viene él, que es de la familia. Bueno, buenísimo. Eso de alguna manera refleja y pinta esto tan importante que tenemos en nuestro país, ¿no? La educación pública y la importancia de la educación pública, porque también fue en su momento y sigue siendo un destino elegido por esto, ¿no? Por la salud y por la educación, entre otras cosas, ¿no? Aunque, como decía la compañera, ahora no está muy bien la situación económica a nivel laboral, pero bueno, eso hace que siga siendo un lugar elegido, ¿no? Un destino que tiene que ver con, bueno, recibir a muchos migrantes. Bueno, muy bien, chicos, vamos a escuchar un tema musical, así le damos paso al siguiente grupo. Fue mirar el paisaje y ser, fue mirar. mentir cuando les diga que ya superé, que nunca hubo dolor en mi piel, que nada tuyo existe, nena, no. Y lo mejor que me pudo pasar en el viaje. Estamos con el sexto grado de la escuela Fray Mamerto Esquiú, esta escuela que nos acompaña habitualmente, porque vamos a decir que son habitué. Vamos a hacer ronda de nombres porque se presentaron los del otro grupo y no ustedes. ¿Nombre? Antonella Burgués. Abril Martínez. Mía Peña. Valentina Carballo. Seba. Tiziano. Julián Camacho. Perfecto, estamos todos y todas presentados. Y nosotros estamos hablando de migración, de inmigración, y vamos a conectarlo con el lugar en donde está la escuela y en donde está la radio, ¿sí? Nosotros justamente estamos en La Boca, y en este bloque vamos a hablar un poco del barrio de La Boca, y vamos a tratar de pensar qué tiene que ver la inmigración y cuánto cambió La Boca o cómo se formó La Boca a partir de esa inmigración. Bien. Vamos a arrancar por el barrio de La Boca. ¿Por qué La Boca tiene ese nombre? La Boca. La Boca tiene ese nombre ya que el riachuelo desemboca ahí hacia el río de la Plata. Uh-huh. Es como una boca, lo tenemos acá nomás, a un par de cuadritas, ¿no? Es como una boca, se hace como una especie de triángulo, así de embudo, y salimos al río de la Plata. Bien, ¿y cómo se formó este barrio de La Boca? ¿Sí? ¿Tiene que ver o no tiene que ver la inmigración en todo esto? Sí, en La Boca los primeros inmigrantes que llegaron fueron de Italia y eran genoveses. Uh-huh. Y a ver si vamos haciendo un recorrido, ¿no? Los inmigrantes venían de Europa, un viaje larguísimo, ¿no? ¿Y a dónde iban primerísimo? Primero los inmigrantes se alojaban en el hotel de inmigrantes, donde allí se quedaban una semana y luego se iban a los conventillos. Claro, en general. Había muchos que también, porque muchos de los que venían eran agricultores, se iban para el interior, para trabajar en el campo, pero muchos se quedaban acá en Buenos Aires, sí. Sí, y los conventillos estaban hechos por pilotines de hormigón, de madera y chapa ondulada. Uh-huh. Bien. Y viste que acá en La Boca tenemos como esas veredas que son altas. ¿Por qué hay veredas altas? A ver, dale, contame. En La Boca hay veredas altas ya que la zona es bastante baja, entonces cuando habían inundaciones la gente no podía pasar, entonces por eso hicieron las veredas altas. Para que no se le inundara la casa, ¿viste? Porque si hay algo feo que te pasa en la vida, que se te inunde la casa, ¿sí? Es horrible, se pierden las cosas. Así que bueno, también entonces tenemos lugares hechos de chapa, digamos con veredas altas. Y ustedes mencionaron los conventillos, tenían los conventillos. ¿Sí? ¿Cómo estaban diseñados los conventillos? ¿Cómo estaban estructurados? ¿Qué había en el medio? En el medio de los conventillos había un lavadero donde... Sí, un patio. Sí, un patio donde en el centro había un lavadero donde lavaban la ropa y esas cosas. Y alrededor había un patio para que los chicos puedan jugar. Sí, en ese patio había piletas para que las señoras lavaran la ropa, espacio para que jugaran los chicos. ¿Y alrededor qué estaban? ¿Sí? ¿Alrededor de ese conventillo? Alrededor de los conventillos habían bastantes habitaciones donde la gente dormía. Mm-hmm. Sí, compartían el espacio muchas familias, ¿no? No es que vivía una sola en esa gran casa. Y eso originó que había que comunicarse a veces, ¿no? Entre gente que conocía el idioma, gente que no lo conocía. ¿Y qué va surgiendo en la ciudad de Buenos Aires? Sí. Desde ese entonces surgió el idioma del lunfardo. Uh-huh. Que... ¿Y qué sería el lunfardo? Una forma de hablar que tiene palabras de qué origen. Formas de hablar que tienen origen italiano y español también. Como esa mezcla, ¿no? Sí. ¿Alguien me puede dar algún ejemplo? Pibeto, que significa chico. Uh-huh. O No, pibe, que viene de pibeto, que sería la palabra italiana, y que uno siempre habla del pibe, del pibe, del pibe, del pibe, y viene de la palabra italiana pibeto, sí. Y también yuta. Que viene del... Justicia. De yuta, que sí. Claro, justicia, sí. También viene birra, que acá se le dice como en el idioma ese, que en Italia birra. Significa cerveza. Sí, es exactamente igual, ¿no? Uno dice la birra y... Es como un idioma mezclado del castellano. Claro, pero viste, la palabra italiana, cerveza, es birra. O sea que uno cuando habla de birra, habla en italiano. Sí. ¿Sí? Sin querer, porque es como... Y hay otra palabra que también se usa mucho, que es el laburo. Me voy a laburar, me voy al laburo. También y era de laburo. También acá se usa mucho facha como... Porque allá, la facha, acá se le dice acá, allá en Italia se le dice fascia, que es cara. Perfecto, ¿no? Entonces, perdón, hay como ahí una mezcla, ¿no? Que se formó, es lunfardo, que es una forma de hablar que tenemos acá en Buenos Aires, que la utilizamos habitualmente, y que muchas de las palabras son una mezcla. O, como en el caso de birra, es exactamente la palabra en italiano. Bien, este barrio de La Boca tiene mucha influencia de esa inmigración que vino como a finales del siglo XIX, ¿sí? ¿De dónde venía esa gente? Del viejo continente. Del viejo continente. ¿Y había alguna ley que promovía esta cuestión de que vengan? A ver, dale, contame vos que hablaste poquito. La ley de inmigración 817 de Avellaneda. ¿Y qué decía esta ley? Esa ley decía que cualquier inmigrante que pisara el suelo argentino tenía que tener menos de 60 años, una profesión importante para el futuro de sus hijos. ¿Y qué tenía que ser, por ejemplo? A ver... agricultor, profesor. Médico. Sí, los profesionales eran todos recontra bien recibidos. ¿Qué más? Tenían que tener un oficio. Un oficio, ¿no? Un trabajo digno para que sus hijos se criaran ahí, para que tengan un buen futuro. Había muchos que también se pedía que sean agricultores, porque había... O sea, pensemos en la Argentina en esa época, con poca población. El objetivo era poblar la Argentina. Había una gran extensión de tierra con poca población. Entonces, el proyecto de país en ese momento tenía que ver con traer inmigrantes europeos, ¿sí? Tal vez no pensaron en un primer momento en los inmigrantes italianos y españoles. Tal vez pensaron en anglosajones, pero bueno, quienes vinieron específicamente fueron los italianos y los españoles, ¿sí? Y paralelamente a eso, también hubo una ley de educación, ¿no? En esa época, ¿para qué había que instaurar una ley de educación, la escuela pública? Para que los chicos que vayan al colegio piensen como quieran, o sea, una escuela laica, para que los chicos piensen como quieran y puedan tener cualquier pensamiento, uh-huh. Piensen en cualquier... Si quieren ser... creyentes, podrían ser creyentes, pero para laica, que no se habla de política ni de... La religión, de básicamente. Religión. ¿Y por qué para todos? ¿Qué pasaba en esa época con los inmigrantes, no? Porque la... ¿Qué era, sí. Era para que los inmigrantes vinieran y puedan estudiar públicamente y tranquilamente. Sí, pero aparte, digo, aprender el idioma, aprender también... construirse como argentinos, ¿no? Porque ¿qué hacen ustedes todas las mañanas cuando van a la escuela? ¿Qué hacen? ¿Qué pasa? Arriamos la bandera. Sí, claro, o sea, suben la bandera, cantan, en las fiestas patrias cantan como, el himno, ¿no? Como, no sé, en Argentina, en escuelas públicas de acá, pueden haber personas que sean, no sé, de Paraguay, de Chile, de Perú, de Bolivia... Y entonces, cuando izan la bandera o arrian la bandera, ellos pueden sentirse argentinos. O cantando las canciones argentinas. Claro, había que construir una idea de la argentinidad en ese momento. Por eso en la escuela pasan esas cosas, ¿no? Hay toda una liturgia patria que hace que uno aprenda la historia de la Argentina, cuáles son los símbolos de la Argentina. La bueno, identidad y los símbolos patrios. Claro, claro, claro. Construye identidad esto también. Entonces, también en ese marco se dio el fenómeno de la educación pública universal, gratuita, laica. Muy bien. Bueno, un dato color. ¿Por qué, ya que estamos acá tan cerquita de la cancha de la Boca, ¿por qué tiene esos colores? A ver. Porque en el barrio de la Boca hay un club muy destacado llamado Boca Juniors que lleva esos colores en la cancha y en la camiseta y en el escudo. Porque los representantes no sabían qué color ponerle, entonces se pusieron en la orilla de un río a esperar a que pasara un barco y dijeron: el primer barco que pase del país que sean los colores va a ser los colores de nuestra camiseta. Pasó un barco sueco y entonces por eso lleva, viste, los colores azul y amarillo, y por eso la bombonera tiene esos colores. Mira vos. Uno podría pensar que es por otra cosa, pero bueno, si usted dice que es por el barco sueco, será por el barco sueco, ¿sí? Porque en la bombonera, cuando hay partidos, a veces ponen banderas suecas. Ah, sí. Sí. Decime. Y quería agregar que en este mismo barrio se organizó el primer cuartel de bomberos. Sí, claro. ¿Por qué se organizó el primer cuartel de bomberos? Porque las casas, como eran de madera, se incendiaban, y no solo una, varias. Entonces, como no tenían celulares o algo para avisar entre ellos, tocaban una campana, iban a todo galope o carreta a apagar el incendio. Claro, imagínate qué lío eso de... Había mucha madera y eso se prende con muchísima facilidad, ¿sí? Buenísimo el dato. Bueno, vamos a pedirle al operador, no sé, que disponga de las cámaras o sí, a ver que nos quedó algo pendiente. Es lo último, ¿no? Es lo último. ¿Le puedo mandar un saludo a mi familia? Bueno, le mando un saludo a mi mamá, un saludo a mi hermana y un saludo a mi papá Cuervo. Bien, rápido, rápido. Le mando un saludo a mi abuelo, a mi abuela, a mi mamá y a mi tía. Quería agregar algo sobre los conventillos. A ver. Que el gobierno prohibió remodelar por fuera los conventillos, ya que la pintura era bastante antigua e histórica. Por dentro sí se podía, porque era una zona turística. Es una zona turística y la Boca tiene que quedar así como estaba, ¿no? Con esa fachada de colores, que no dijimos por qué tantos colores tiene la Boca. Nos olvidamos, ¿por qué tiene tantos colores la Boca? Sí. La Boca tiene esos colores debido a los barcos de pintura, los marineros, que no querían que sus barcos se oxidaran, entonces los pintaban con colores. Y eso, las pinturas que sobraban, no sabemos bien si vendían, regalaban o descartaban por ahí. Bueno, entonces los habitantes de la Boca las agarraban y pintaban sus casas con esos colores, cada pared. Ok. Y acá en el estudio tenemos la representación de los colores de la Boca, que hay mucho color acá en este barrio. Disponga lo que tenga que hacer. Si te veo, amor, del otro lado no voy a dudar. Todo lo que veo, más todo lo que siento. Si te veo, amor, del otro lado yo voy a cruzar. Todo lo que tengo es todo lo que intento. Un carnaval, un río bravo, una calle en contramano, un hospital abandonado, la oscuridad. De corazón yo voy andando de tu mano. Siento, si te veo, amor, del otro lado yo voy a cruzar. Todo lo que tengo es todo lo que intento. Un temporal, un circo malo, una playa sin verano en espiral, abandonado. La claridad del corazón, yo voy andando de tu mano. Venite a La Riachuelo. Hacé un spot publicitando tu negocio o emprendimiento. Y si querés hacer un programa, sumate a la radio de tu barrio. Te esperamos en Suárez 421 o mandanos un WhatsApp al 11 22 68 65 19. Apagá la tele y prendé la radio de tu barrio. FM Riachuelo, 100.9. FM Riachuelo, compartes este suelo. Te invitamos que conozcas la orga, te acerques. Compartimos este mismo suelo, FM Riachuelo, transmitiendo la posta hacia nuestro pueblo, porque la comunicación es importante, más cuando medios hegemónicos tapan lo que está adelante. Los barrios no son ciegos, organiza constante, siempre alerta y empunga, también lo guante por si pinta. G, guarda también, tengo la quinta, que hace más daño que cualquier combinación o cualquier finta. Sí, porque esto es necesario. Yao, apaga la tele y prende la radio. G. Apaga la tele y prende la radio de tu barrio. Hora libre en el barrio, donde la comunicación hace escuela. Tercer bloque en Hora Libre en el Barrio. Estamos con los chicos y las chicas del sexto grado de la escuela Fray Mamerto Esquiú. Ronda de nombres. ¿Tu nombre? Agustín. Alison. Bastián. Tiago. Matías. Valentina. Hernán. Perfecto. Estamos todos y todas presentados. Vamos a hablar de otro barrio importante que tiene muchísimo que ver con esto de cómo se fue formando la ciudad de Buenos Aires, cómo se fueron ubicando los migrantes. Los primeros, aquellos que llegaron hace mucho tiempo, de los que están llegando y que llegaron hace poquito, estuvimos hablando en el primer bloque. Pero vamos a hablar del barrio, específicamente el barrio de Barracas, ¿sí? Que queda muy cerca. ¿Por qué el barrio de Barracas se llama Barracas? Barracas debe a su nombre a las antiguas barracas que se comenzaron a crear desde a fines del siglo XVIII. En esas barracas se podían depositar alimentos, materiales, madera, carne salada, etc. Y estaba lleno, ¿no? En el barrio. Y por eso se decidió ponerle Barracas. Sí, y digamos, este barrio siempre recibió ese nombre, pero estaba dividido, ¿no? Había como dos partes del barrio de Barracas. Sí. En lo que hoy se conoce como Avellaneda, antes se llamaba Barracas del Sud. Con D. Con D, sí, antes escribía sur, sud, ¿no? Con, sí, exacto. Con la D. Y formaba parte de lo mismo, ¿no? Del mismo lugar, pero bueno, después el Riachuelo separó lo que es Ciudad de Buenos Aires de lo que es Provincia de Buenos Aires. Y hablemos un poco del Riachuelo, porque es el que es el límite, ¿no? ¿Qué pasaba con el Riachuelo? ¿Siempre estuvo en las mismas condiciones que lo conocemos ahora? En el Riachuelo hay varias industrias. Una de ellas es el frigorífico La Negra. Frigorífico La Negra tiraba sus desechos y restos en el Riachuelo y así a lo largo de los años se fue contaminando. Claro, no era el único. Era un frigorífico muy importante que ahora está, está, digamos, quedaba cerquita de lo que hoy es la estación de Avellaneda. Y hay un supermercado, un hipermercado ahí, donde funcionaba el frigorífico La Negra, que era muy conocido. Pero no era el único. Y había otras industrias. Sí. Y venía como arrastrando los contaminantes de... Las aguas venían arrastrando de todos los que tiraban. De todas las industrias. Uh-huh, sí. Y también todas las curtiembres. Las curtiembres, sí. Yo que vivo en Valentina del Sina siempre fue una zona de curtiembres. Y digamos, los desperdicios, los químicos, son tremendos. Y todo se tiraba al riachuelo, sí. Algo que puedo agregar es que Avellaneda, o sea, Barracas del Sur y Barracas se conectaban por dos puentes. Uno de los dos puentes era el puente Pueyrredón y el puente Victorino de la Plaza, mejor conocido como la Pantera Rosa. La Pantera Rosa, sí, sí, sí, porque todo rosa. Sí, pero hay otros puentes. De sí. Hecho, hoy crucé por otro puente, que nunca en mi vida había cruzado por ese puente, que es el puente que está al final de la avenida Mitre. Sí, que no sé cómo se llama ese. ¿Hay otro? Sí. El puente Bosch. Sí, no es el Bosch. El Bosch es uno de metal que cruza a La Boca, que es más chiquitito, pero este no sé cómo se llama. ¿El puente antiguo? Sí, es un puente antiguo que no fue usado durante muchos años. Y hoy, casualmente, fue la primera vez en mi vida que el colectivo 20 que me trajo hasta la radio cruzó por ese puente. Impresionante. Sí, ¿querés decir algo? Porque el puente de la Pantera Rosa lo están arreglando. Claro, y por eso no pasé por el puente de la Pantera Rosa, que para que la gente se ubique, es el que conecta Avellaneda con la Avenida Vélez Arfiel. ¿Sí? Que ya vamos a hablar qué hay de lindo en la Avenida Vélez Arfiel. Bien. Bueno, estuvimos hablando entonces por qué estuvo contaminado siempre el riachuelo, que es un lugar importante dentro del barrio de Barracas. Y vamos a hablar un poquito de Barracas. ¿Cuál era la avenida principal y cómo se llama ahora? La avenida principal Pérez. De Barracas. Sí. ¿Montes de Oca? La avenida Montes de Oca. ¿Qué antes cómo se llamaba? La avenida esa, no se llamaba Montes de Oca. Se llamaba la Avenida Larga. La Avenida Larga, que en realidad es una avenida larga porque vas desde el Riachuelo hasta Constitución. O sea, tiene un tramo bastante... Sí. Pero, ¿por qué se le puso el nombre de Montes de Oca? ¿Vos tenés para contarme? Sí, ¿por qué Manuel se puso? Augusto, de Montes de Oca, nació el 6 de mayo de 1806. Ajá. En la ciudad porteña de Buenos Aires. Uh-huh. Emigró al extranjero por su padre y estudió medicina. Ok. ¿Cuál fue el papel destacado de Montes de Oca que hizo que a la avenida esa, la más importante de La Boca, se le pusiera Montes de Oca? ¿Contra qué luchó muchísimo el contame, ¿contra qué luchó muchísimo el doctor Montes de Oca? Y luchó también, ayudó a las víctimas de la pandemia de la fiebre amarilla. De la fiebre amarilla, que hizo estragos en la ciudad de Buenos Aires en su momento. Fue muy importante el papel de él. Bien. Ay, ¿me querés comentar algo? Hay un lugar muy bonito en Barracas, ¿sí? Que queda cerca de la escuela de ustedes, ¿no? ¿Cuál es el lugar bonito que tiene un parque adelante? ¿Sí? Sagrado Corazón. El Sagrado Corazón es una basílica muy, muy importante que hay en Barracas. ¿Y qué características tiene esta iglesia que es tan importante? Que es muy detallada. Uh-huh. ¿Y qué hay enfrente? El Parque Leonardo Pereira. Sí. ¿Y alguien me puede contar un poquitito sobre esto? Sí. Enfrente del Parque Pereira, la que tiene enfrente... de Sagrado Corazón, había una fuente que en este momento ya no tiene agua. Uh-huh. Que fue creada por Carlos Thays. Carlos Thays, también reconocido por hacer el jardín botánico, fue un arquitecto naturalista, paisajista, urbanista, escritor y periodista francés que realizó la mayor parte de su obra en Argentina y algunas en Uruguay. Se convirtió en el mayor naturalista mayor de Buenos Aires e incluyó los diseños de los espacios verdes de la ciudad. Sí, y ahí también cerquita hay otro barrio, ¿no? Un barrio cerrado que, ¿cómo se llama? El barrio ese. El barrio Arzobispo Espinosa. Que vamos a hablar en el próximo bloque también, pero ¿qué características tiene este barrio? ¿Cómo está? Cerradito, cerrado. ¿No? Sí, cerrado. Y también es un lugar protegido, porque sí. Hay casitas que... ¿Qué pasa con las casitas del barrio Arzobispo Espinosa? No se pueden tocar, ¿no? Que no son fáciles de acceder. Porque es un barrio cerrado y todos los que compran son conocidos y también es un lugar protegido de barracas, ¿sí? Bien, ¿nos queda algo por comentar? Sí, también hicimos una introducción al cuarto bloque. Ajá, sí. Voy a decir un dato curioso sobre la Basílica del Sagrado Corazón. A ver. El órgano de la iglesia fue extraído de Francia, ajá, del viejo continente. Claro, todo, porque ahí es muy hermosa esa... Se hace mucho casamiento, porque salen lindas las fotos, es muy detallado. Es un lugar de casamientos y de bautismos, ¿sí? Ah, y el carpintero que los envió, los bancos, tenían un número para ensamblaje. Sí, venía todo como un rasti, ¿no? Como todo con un numerito para ir poniendo y armando ese lugar. Bien. Bueno, vamos a mandar un tema musical y así le damos paso al cuarto bloque. ¿Nos queda algo? A ver, dale, contame. Mis compañeros del cuarto bloque van a contar dos leyendas que transcurren barracas, que son la Casa de los Leones y la Iglesia de Santa Felicita Guerrero. Sí. Y también Arzobispo Espinosa y el Parque Taix. Perfecto. Vamos a desarrollar un poquito más eso. ¿Alguien más quiere decir algo antes de que termine el bloque? No, todo bien. Sensacional. Chao, gracias. Fumando el humo mientras todo pasa. Me gusta abrir los ojos y estar vivo. Tener que vérmelas con la resaca. Entonces navegar se hace preciso en barcos que se estrechen en la nada. Vivir atormentado de sentido. Creo que esta sí es la parte más pesada. Nadie escucha a nadie. En tiempos donde todos contra todos. En tiempos egoístas y mezquinos. En tiempos donde siempre estamos solos. Habrá que declararse incompetente en todas las materias de mercado. Habrá que declararse un inocente. O habrá que ser abyecto y desalmado. Ya no pertenezco a mí mismo. Me considero vivo y enterrado. Yo puse las canciones en tu Walkman. El tiempo a mí me puso en otro lado. Tendré que hacer lo que es y no debido. Tendré que hacer el bien y hacer el daño. No olvides que el perdón es lo divino. Que rara vez suele ser humano. Y estamos en el último bloque de Hora Libre en el Barrio. Estamos con los últimos preparativos para este último bloque. Y va a haber ronda de nombres porque, bueno, hay chicos que están por primera vez, ¿no? En el día de hoy. ¿Nombre? Agustín Pastore. Dale, de otra vez. De nuevo, Bastian. Me llamo Nicolás. ¿Por allá? Hola, mi nombre es Máximo. Alan. ¿Y tu nombre? Salvador. Y Salvador. Nos concentramos todos porque estamos hablando del barrio de Barracas y ahora vamos a hablar de los mitos, ¿sí? Que tiene Barracas. Porque siempre hay como historias, en este caso bastante tremendas, ¿sí? Pero bueno, que de alguna manera le dan esa identidad al barrio de Barracas. ¿Por cuál arrancamos? Por la de Felicitas del Leo. Felicita bueno, Guerrero. Vamos por la de Felicita Guerrero. La de Felicita Guerrero es de una chica que se había casado con una persona 9 años mayor que ella. Uh-huh. Luego de eso tuvo 2 hijos. El primero murió cuando nació y el otro murió a los 6 años. Después, a los 24, ella quedó viuda. Acá hay varias versiones de la historia, pero una que me gustaría relatar es como el pretendiente decide a matar a Felicita Guerrero porque ella ya estaba con un novio y se iba a casar. Si no eres mía, no serás de nadie. Sí. Luego de eso, los padres que consiguieron su dinero construyeron una iglesia a su nombre, llamada Felicita. Santa Felicita. Santa Felicita, sí. Santa Felicita, que cuenta la leyenda de que enterraron a Felicita Guerrero debajo de la iglesia. Y no solo eso, sino de que el día de su muerte se dice que ella aparece con un vestido blanco con los ojos rojos. Y también la gente suele dejar pañuelos colgados por las paredes. Suelen ser locos los pañuelos. Esos igual son muy buenos mitos. Sí, porque le da todo así como una fantasía, un toque especial. Ah. Ahora, ¿hay gente que se quiera casar? ¿Hay chicas que se quieran casar en ese lugar? Nadie. No hay nadie por que la se quiera casar ahí. O sea, no, por la tragedia muchísimo. Porque alguien querría. ¿Por qué alguien querría casarse en la iglesia de alguien que tuvo una vida como esa? Por favor. Y sí, mucho, o sea, no miedo, no, temor. A ver si me pasa lo mismo. Tremendo. A diferencia de la Basílica del Sagrado Corazón, que es un lugar muy elegido por las novias, ¿no? Para ir a casarse ahí. ¿Vos qué decís? Yo digo sobre el Sagrado Corazón. Vos decís sobre el Sagrado Corazón. Pero estamos ahora entonces con el tema de Felicitas Guerrero. Así es. Sí. Ah, bueno, está bien, me maneja el programa. Está bien, muy bien. Estamos con la historia de Felicitas Guerrero, que tiene su iglesia, que la construyeron los padres con todo ese dinero que había heredado de su marido, Felicitas. Hacerle honores a su hija muerta a través de la construcción de esta iglesia. También adelante de la iglesia están los jardines. Ajá, sí, está bueno. Muy bello. Y la iglesia de por sí es buena, pero por la tragedia que pasó... Uh-huh. Nadie se quiere casar ahí. Así es. Ok, vamos con la otra historia súper trágica que tiene Barracas. Uh-huh. Es la historia de los leones, ¿sí? Sí. Bueno, sí. ¿Quién me la cuenta? Yo. Voy. Tokio. Un hombre adinerado. Vive en una casa lujosa con su hija. Uh-huh. Un día, él tenía miedo por los ladrones, porque le iban a robar. Sin embargo, él no le gustaban los perros, entonces obtuvo 3 leones de África. Y durante el día los encerraba y de noche los dejaba sueltos en el jardín. Para que cuiden. Uh-huh. Sí. Un día, su hija tuvo un prometido. Eustoquio se encargó de todos los preparativos. El hombre lo dejó encerrado, pero por error, en una jaula, lo dejó mal cerrada y un león escapó. De un momento a otro, el león se abalanzó al prometido de su hija, de la hija, y lo mató, dejándolo muerto. La hija y Eustaquio no pudieron vivir con tanta tristeza hasta que suicidaron. Mm. Suicidado. Sí, claro, tremenda la historia, ¿no? ¿Y dónde queda este lugar para que la gente cuando pase lo identifique? Sí. Queda en el barrio Constitución y está al lado de la Casa Cuna. Uh-huh. El Estado la compró para fijamente... que sea donde dejan a las personas con parálisis, donde dejaban a los niños con parálisis, que era como una epidemia que pasó en Argentina. Y también hay algo muy lindo que hicieron 2 leones estatua. Ah, sí, se puede ver. Hay uno que un león estaba atacando al prometido. Hay uno que... Ah, no, yo vi los 2 de la puerta. Lo que dice acá, sí, Salvador... Sí, hay una estatua. ¿Ah, sí? Hay una estatua, un león atacando al prometido. Verdad. ¿En serio? Sí. Ah, esa no la vi. Vi los dos de la entrada. Están pero los no. dos de la entrada y está el que dice Alan. Así es. A ver, bien. Esto que decía Salvador es un dato importante, porque cuando hubo la epidemia de poliomielitis, que los chicos quedaban paralizados, había que los respiradores en ese momento eran gigantes, entonces había que ponerlos en algún lugar, y sirvió ese lugar para colocar los respiradores para esos chicos que estaban siendo tratados en la casa cuna. Así que bueno, de una tragedia tremenda, se pasó a una cuestión más ligada a la salud y a poder hacer que los chicos se curaran, que se mejoraran, ¿sí? Aunque fue muy tremenda esa epidemia en la Argentina. Bueno, historias que estamos contando del barrio de Barracas, ¿sí? ¿Nos quedan más lugares para comentar? Sí, la Basílica. La Basílica, a ver, contame la historia de la Basílica que habíamos empezado un poquitito en el bloque anterior. La Basílica del Sagrado Corazón de Jesús de Barracas fue construida en apenas 3 años, entre 1900... No, me parece que en 3 años no puede ser, es un lugar muy, muy trabajado, no creo que haya sido en 3 años, pero bueno, nada, queda ahí en la avenida Vélez Sarsfield, sí. Fue erigida por Leonardo Pereira Iraola en sus terrenos de su propiedad. Y magnífica decoración con muchos altares, todos de mármol francés, y el órgano es extraído de Francia. Muy bien. ¿Y algo más nos queda sobre el barrio de Barracas? ¿Algún otro lugar? Sí. De la iglesia del Sagrado Corazón. Ah, otra. Los bancos fueron enviados desde el viejo continente. Puede verse en algunos. Número para... Tenían un número los bancos, habíamos dicho, sí, para que sean ensamblados justamente en la iglesia. Perfecto. ¿Algo más nos queda de este bloque? Sí, dale, Máximo. ¿Querías mencionar algo? Queda la placita Tey. Ah, el parque Tey es que... El parque Pereira, diseñado por... Ajá, sí, diseñado por Carlos Tey, que... Uh-huh. Que su plan original era en sí crear como un estanque donde se iba a reflejar el Sagrado Corazón en él, pero hoy en día no está lleno. No, es una pena porque esa fue la idea original de Carlos Tais y bueno, nada. Y estamos hablando entre nosotros, nos queda algo más porque se nos está yendo el programa. Sí, dale. Bueno, ¿te puedo contar lo del arzobispo Espinosa? Dale, claro, eso estaba esperando. En el arzobispo Espinosa se encuentran las famosas casitas, o también llamadas como las conocidas, las casitas baratas, donde había gente que era de poco recurso, y iban y se ponían en las casitas baratas. Que ya no son más baratas. Es verdad, ya sí. Son muy buenas. Es un barrio, es una serie de casitas que están, digamos, dentro de un predio. ¿Dónde queda? Ustedes que son del barrio. Unos me habían dicho dónde quedaba el lugar, ¿sí? Por Alvarado y Pedrier. Ajá, bien. También se construyó en 1923 y lleva el nombre de Mariano Antonio Espinosa, que fue... un destacado doctor en teología que fue al obispo de la ciudad de La Plata y al arzobispo de la ciudad de Buenos Aires. Sensacional, mucho dato. ¿Algo más? Sí. Acércate al micrófono. El barrio tiene su entrada principal por la calle Pedrier y tiene salidas por la calle California y El Alvarado. Okay. Fue diseñado por el arquitecto Alfredo Cuyo y edificado por la empresa constructora Sabate. Ok, ¿cuánto dato? Muy bien. Sí. ¿Algo más nos queda, chicos? Pueden relajarse y respirar tranquilo. Cada uno. ahí fue. ¿Alguien quiere mandar saludos? Yo. Bien, dale. Quiero mandarle saludos a mi mamá y a mi papá que me están apoyando desde afuera. Ok. Para mi mamá y mi tío y mi tía. Uh-huh. Para algún familiar que me esté escuchando o alguien. Para mi abuelo. Y mi hermano, por cierto, perdón. Ok, mandamos saludos a la escuela, a la directora, sí, que ¿cómo se llama? A Raquel. A Raquel, que seguramente nos está escuchando. Y bueno, así, a toda la escuela, gracias, señor, por participar otra vez. Y nos estamos despidiendo con este tema. Acordate que hoy tenés hora libre, turno tarde a las 2 y nosotros nos reencontramos el próximo jueves a partir de las 11. Chau, chau.